Bienvenidos a Antimateria Podcast, en esta ocasión es su número 28. Estamos celebrando nuestro segundo especial navideño, acá una cosa muy informal. Yo les mando saludos, Kevin Lomax, desde la lejana ciudad de Guadalupe, Zacatecas, así es. ¿Y tú, mi querido Ark, cómo estás? Muy bien, gracias, desde Monterrey, México. Está bastante tranquilo el día y también no está muy frío para ser un 23. Así es, 23 de diciembre, domingo. Y por fin contamos con la presencia de Zuldin, que viene recién llegado de Canadá. ¿Cómo estás, Zuldin? Muy bien, gracias, Santas, y buenas noches tengan todos ustedes. Ahora transmitiendo en vivo y en directo de la casa enfrente de donde está Lord Kevin Lomax. ¿Qué pasó? ¿Me ves? Ah, ¿qué onda? Sobre todo porque es un lote baldío. James, es que para la gente sin imaginación eso no te va, tío, pero para las personas que estamos preparadas, para los que viven en Second Life es una embajada suiza, o para los que vieron Bridge to Terabithia también. Imagínate, es mi Terabithia en particular, nada más que con más monstruos primordiales. ¿Y qué, cómo estuvo tu viaje a Canadá? Ay, bien chido, la verdad me la pasé muy muy bien. Digo, honestamente soy muy ignorante en cuestiones de los viajes. Fue la primera vez que salí del país, la primera vez que me subí en avión, y tal vez por lo mismo también lo disfruté. Ay, güey, super virgen, güey. Sí, sí, la verdad, honestamente. O sea, güey, te desplomaron dos de una sola. Imagínate, la disfruté. O sea, ahora ya soy todo un vicioso. No estoy contando los días para la siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué hay de novedades? Ah, muy chido, muy chido. Visité tres ciudades, llegué a Toronto, después ya me moví hacia Montreal, y por último en Quebec ya hice mi retorno hacia acá. Había también la posibilidad de que en el viaje hubiera vuelos directos hacia Canadá, pero preferí tomar los transbordes, bueno, transbordar ahí primero en Houston para llegar hasta Toronto, y de regreso transbordé en Newark, hay un aeropuerto que no es el importante de Nueva York. Imagino que viajaste en Continental Airlines, porque esos son los hubs de ellos. Efectivamente, señor, en Continental. Tío, ¿por qué trabajo ahí? Y dijiste Newark, y lo dijiste Houston, y dije, güey, de aquí es. Exacto, exacto. Nada, sí estuvo bien divertido, porque pues a fin de cuentas, te digo, no había viajado nunca en avión ni nada, y a la mera hora resulta que en una semana visité, pues hay 7 aeropuertos entre todos los que me anduve moviendo, y mucho, muy, muy, muy padre. Hasta incluso los retenes de seguridad y todas las medidas para evitar terroristas en los aeropuertos, bastante divertidas también. Así como que, por fin compruebas las leyendas, ¿no? De cómo tratan las personas. Está bastante divertido, pero bueno, hablemos un poco del viaje, que he de decirles que también tuve la oportunidad de ver al buen Keita, porque pues ahí llegué a Toronto, a la ciudad donde él estaba, y me la pasé bien. Lamentablemente, pues el buen Keita estaba en exámenes, no lo pude ver mucho, pero lo poco que nos vimos nos la pasamos chido, o al menos es lo que me gusta pensar, y si él dice lo contrario, juro que le meto un plumazo. Y y por fin probé el bubble tea, señores, el bubble tea tan tan afamado, que ya lo había comentado en unos podcast anteriores. Muy bueno, realmente sí, es de esas cosas que bueno, en cuestión mía, en mis gustos, realmente superó mis expectativas, realmente sabe mejor de lo que me había imaginado, o tal vez tuve una imaginación así muy pobre, pero lo disfruté y eso es lo que cuenta para mí, y lo pedí con tapioca. Entonces a Iván le decía que cada que tomaba un sorbo y llegaba la tapioca a mi boca, sentía como si unos pequeños pulpitos ahí con sus cabezas bulbosas entraran a mi boca y me lo estuvieran masticando. Entonces un cine muy barato que tuve, pero divertido, si me acuerdas. Vaya, espero que me hayas traído uno. Sí, güey. Sí. Bueno, ni modo. Pasando a otras noticias. No, fíjate que hubo una parte, de hecho en mi blog es posteé un cachito de esto último que voy a comentar, pero es muy poco, así que aquí va bien el relato de nuestra visita a la Universidad de Toronto. Cuando vayan a Canadá, no olviden visitar la Universidad de Toronto. Es un distrito bastante, bastante padre, con una gran cantidad de edificios, pues de estructura clásica. No soy arquitecto, pero pues bueno, de todas maneras no se necesita hacerlo para apreciar la maravilla que tienen ahí. Realmente íbamos caminando Keita y yo y sentíamos como si estuviéramos en Hogwarts, en la escuela de Harry Potter, por todo como está construido esa parte, bueno, ahí la universidad, con todos los edificios de piedra, algunos que recuerdan también alas dentro de la misma escuela esta que creó J.K. Rowling para sus libros, y la verdad sí sentías de que ibas caminando y podías encontrarte a los maestros de Hogwarts, y como íbamos en la noche así como que ay, no nos vayan a descubrir y a quitar puntos para nuestras casas, ¿no? Y Iván de hecho me decía que ahí sí precisamente también tienen salas comunes, digamos, dentro de los dormitorios de chicos y de chicas y toda la cosa. Entonces como que me metí incluso más en ese aspecto y disfruté mucho esa parte del viaje. Y bueno, más allá de las cuestiones de comparación entre Hogwarts y esta universidad, he de decirles que es muy bonito, realmente es una caminata que te puedes aventar, que te gusta, incluso hasta 2 horas recorriéndolo, como se debe, realmente apreciando todos los edificios, tomando las fotos necesarias, incluso videos si quieres. Y incluso recuerdo una pequeña torre que comunicaba, digamos, 2 áreas, en la cual tú pasabas atravesándola, pasabas en medio de la torre con una estructura de manera de arco, una puerta por la que pasabas, y a los lados, digamos, dentro de ese mismo arco, las paredes, veías un grabado, bueno, no tanto un grabado, era una escultura dentro de la misma pared, pero en este caso era una sección de mármol, que tenía en un lado la imagen del Arcángel Miguel, peleando según contra Lucifer, hasta donde tengo entendido, y del otro a San Jorge contra un dragón, y abajo toda una un despliegue en latín de todo si no me recuerdo, era la leyenda de estos 2 pasajes, así bíblicos, bueno, religiosos, y se veía bastante padre, ¿eh? Realmente era un trabajo que dices, pues, bueno, no sé qué tanto lo aprecien los estudiantes de aquí, pero como atracción turística incluso está bastante padre admirar las obras que se hacen en un recinto hecho pues primordialmente para el estudio y precisamente para la exaltación del intelecto y del espíritu humano, ¿no? Entonces está padrísimo poder apreciarlo, y realmente a donde quiera que voltees en ese lugar, en la Universidad de Toronto, vas a encontrar algo padrísimo que ver, ya sea en edificios o incluso, te digo, en estas cuestiones que también podrían entrar, yo creo, con algo de escultura. Y pues bueno, me la pasé muy padre en ese aspecto. Hablar en general del viaje, pues bueno, me tomaría mucho tiempo, pero pues puedo decirles eso así de rápido y me la pasé muy muy bien. Pues fíjate que te voy a platicar una anécdota. No sé si te enteraste, seguramente no creo que Keita te la haya dicho. Igual y sí, pero ahí te va la anécdota con tu viaje. Era el martes llegaste, me parece, ¿no? Creo que ese día Keita no te pudo acompañar porque tenía que estudiar para un examen. Y resulta que, eran las 11 de la noche y no habías llegado a la casa de Keita, y me manda un mensaje por el Messenger y me dice, ¿debo preocuparme? Yo, ¿por qué? Es que Zuldi no ha llegado y anda solo y no sé si sabe cómo regresar a la casa. Y yo, güey, no manches, ¿cómo crees? Sí, entonces, ¿qué hago? Y yo, ¿sabes qué? Zuldin siempre tiene por costumbre llegar a la medianoche a la casa, aquí en Toluca, esperemos que allá también mantenga esa sana costumbre, y pues lo mejor que puedo hacer es seguir estudiando, ya me preocupo por ti. Bueno, eso no se lo dije, pero sí le dije, no, pues, lo mejor que puedo hacer es seguir estudiando, y ya, y en esos 45 minutos... me puse a investigar los números de emergencia de Canadá, mapas de Canadá. Estuve a un pelo de contactar a Leo Hernández de Pasión por el Ovoide, que también vive en Toronto. Y ya al cuarto para las 12 me pone, ya llegó. Y yo, pues chido, ya ves, te lo dije. No pasa nada, güey. Y yo por acá, ¡ah, no! Y tú ya con el teléfono en la mano, ¿no? Sí. Y yo, las maravillas del internet, güey. Ahora ya puedo preocuparme a distancia. Y fíjate que qué bueno que comentas esto, ¿eh? Porque en lo personal encontré que Toronto te puedes ubicar bien fácilmente, bien fácilmente. Ese día, de hecho, fue el miércoles. El martes sí me acompañó Keita, fue lo de la universidad. El miércoles sí, en la mañana nos separamos porque él tenía examen de mañana y aparte tenía que estudiar mucho para el próximo la tarde. Y me dijo, no, pues nada más te recomiendo que aquí en la estación del metro, en lugar de tomar el metro, tomes el autobús, te bajes en tal estación, porque pues ahí no es aquí en México de que te puedes bajar en cualquier esquina y tomar el autobús, como tú decías en una ocasión en la sección, ¿sabes qué? De no puedes hacer parada en donde quieras, sino nada más en las estaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, se me hizo sencillo y como él me consiguió al principio un mapa de las estaciones, que por cierto lo olvidé y después tuvimos que encontrar otro, y bueno, el punto es de que te manejas bien fácilmente en Toronto. La verdad, me la pasé caminando todo el día, caminé como casi no diría como nunca en mi vida, porque también me he aventado unas caminatas bien maratónicas, bien buenas, pero sí caminé bastante, recorrí gran parte de pues no diría de la ciudad, porque también seguramente es mucho más grande de lo que me imagino, pero pues recorrí una muy buena parte, y es muy sencillo ubicarte por simple y sencillamente porque todo está construido norte, sur, este y oeste, o sea, no está, digamos, en diagonales tanto, no está no es tan difícil ubicarse, ni siquiera en la estación de metro, son muy sencillas por lo mismo, y como tienes un punto de referencia muy claro que es la CN Tower, que es pues, hasta el momento el edificio más alto como tal en que existe hasta donde yo recuerdo que ahí comentaban y presumían todo eso, la ves casi desde cualquier punto, entonces sabes que está hacia el sur, que está pegado a la bahía de Toronto, entonces luego te ubicas muy fácilmente, y no hubo manera de que me perdiera. La única vez que me perdí fue porque en la tarde de ese mismo día que también comentó de que fuera un parque que tenía así como que adornos o cierto punto como que temática japonesa, ahí mismo en Toronto, ¿no? Que estaba saliendo de una estación de metro, entonces ya manejándome el metro realmente lo di bien fácil. Me perdí dentro del parque porque está enorme, nunca vi nada japonés, pero me tocó el atardecer a esto de las 4:30 de la tarde, ya estaba acá ocultándose el sol, y pues bueno, yo adoro los atardeceres, me la pasé tomando fotos y recorriendo el parque, caminando bien, bien rico ahí en medio de la nieve y de los perros que andaban ahí sueltos y toda la cosa, y bien padre. Y ya de regreso, porque digamos recorrí el parque de norte a sur y tenía que regresarme igual de sur a norte, o al menos ese era mi plan, al momento de regresarme fue cuando medio me perdí un poquito, pero rápido di, o sea, realmente no hubo mayor problema, y fue la única vez que me perdí en todo mi viaje, si acaso, y rápido. Afortunadamente tengo un buen sistema de orientación, y en Toronto no te pierdes fácilmente, entonces, prueba superada. Ah, pues qué chido, qué bien que te la pasaste por allá, ¿tienes planes de volver a viajar? Sí, honestamente quisiera también dentro de Canadá conocer Vancouver. De hecho, Dios mediante, en algún momento de mi vida podré ir a estudiar por allá. Entonces, pues, digamos que ese es el plan más a mediano plazo que tengo, más claro. Porque también, tengo como una meta, aparte, hacer un viaje a Inglaterra para visitar el buen Píndaro, mi buen brother que vive allá y que trabaja en Square Enix, para todos los que sepan lo que esto significa, muéranse de envidia, incluyéndome. Entonces, pues nada más. Esos son los planes que tengo ahorita de viaje, a ver cuándo los puedo realizar, pero sí, soy un pata de perro y esperemos estar de vuelta al camino pronto. Ah, pues muy bien, qué bueno que te estás dando esta oportunidad de conocer el mundo. Pues realmente en este especial navideño no tenemos planeado nada, estamos improvisando. Por cierto, un saludo para el doctor Belmont, que nos hizo un review ahí en su blog de Antimateria, muchas gracias. Y continuando con nuestro podcast, aquí en Navidad, en mi familia está toda reunida, de hecho por eso creo que se escucha mucho ruido de fondo, pero pues aquí en la casa me sorprendieron, van a hacer una pierna. Resulta que una tía, pariente, prima o algo así, estudió para monja, iba a ser monja durante 11 años y al final pues no se le dio y terminó casándose con otra persona, que no es Dios. Es buba. Pero en su estancia en el convento, durante todos esos años, aprendió muchas recetas que solamente las monjas conocen y que no hacen públicas. Así es que quiero saludar a mi primo Gilberto Tobías, que está aquí a mi lado, un ferviente usuario de este podcast. A ver, saludos. Un saludo a todo el crew de Antimateria, lo están haciendo muy bien. Pues ese fue mi primo Gilberto Tobías, muchas gracias. Y como iba diciendo, esas recetas que solo las monjas conocen y que no les dan difusión fuera del convento, pero gracias a esta persona, va a ser una pierna para Navidad en salsa de tejocote y en mielada. Así es que estoy esperando con ansia el día de mañana 24 para probarla y ya les daré el review en el próximo podcast. Por lo que me dice, va mechada con algunas frutas, la salsa de tejocote lleva algo especial y la miel, que todavía no sé si es miel de abeja o miel de maíz o algo así, así es que pues ya les estaré contando. Pues no manches, yo en lo personal mañana, la cena no va a ser tal vez lo que más espero, porque va a ser lomo, ¿no? Pero en la comida vamos a comer paella. Ay, no manches, me muero de ganas por probarla. Órale, ¿vas a colaborar con la paella o serás espectador? Pues voy a ver si puedo colaborar, porque sí, siempre es genial poder aprender cómo hacer algo tan rico. Órale, ¿y tú, Ark? ¿Qué piensan hacer para mañana? No tengo ni idea, güey. Estoy trabajando tanto que ya no sé qué van a hacer ni qué no van a hacer. Yo voy a ir a comer. Pero yo salgo a las 11, así que tengo excusa. Eso sí, espero que te sea leve en tu trabajo. Esperamos. Oye, a mí me quedó duda, Zuldín. Yo tengo mucha curiosidad por ir a visitar Quebec. No he podido hacerlo. Quiero hacerlo este año que viene, 2008, si se me dan la oportunidad y las circunstancias. ¿Cómo es Quebec? A ver, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia? Porque me dijiste que finalizaste en Quebec, ¿no? Ah, sí. Yo estoy interesado en inmigrar, y yo cuando era más pequeño vivía en un barrio canadiense, entonces tengo amistades y costumbres, pero no que me interese particularmente Quebec, pero sí me he dado cuenta que Quebec es la única provincia de Canadá que se rige aparte, tiene sus propias leyes, tiene sus propios reglamentos de entrada, y me parece muy peculiar, no bueno ni malo, solo peculiar, y quería saber de alguien que ya ha estado ahí, cómo es el sistema de transporte, que si te dejaron entrar sin problemas, cómo son la gente, cómo es la calle, a ver, cuéntanos. Bueno, mira, en cuestión de poder entrar no tuve ningún problema, porque de hecho yo soy canadiense también por parte de mi mamá. Uh-huh. Ella nació en Montreal, entonces pues, digo, realmente entré como a por su casa. Pero mira, de hecho sí tuve diferencia en el trato con las personas, más que nada de Toronto a Montreal, porque por ejemplo Toronto yo la vi muy parecida a Nueva York, es así como que una Nueva York canadiense, por así decirlo, así como que no está en Nueva York, ¿no? Digo, nunca estaba en Nueva York, pero pues puedes dar una idea por todas las películas, todo lo que llega, ¿no? De esa ciudad. Y pues también la gente es un poco fría dentro de lo que cabe, realmente no la podría describir de otra manera, si es fría. Tal vez el vivir en una ciudad así de grande, así de, tal vez hasta, no sé, independiente, en la cual pero puede fácilmente, pues sí hace a la gente un poco más fría, ¿vale? El DF es la ciudad más grande del mundo y también es de las más cálidas en cuestión de cultura y de gente. Creo que no se escucha que sean grandes. Yo me preguntaba más que nada porque, sí, bueno, que sean fríos no me sorprende. De hecho, hay una frase que dice que Quebec es la ciudad más europea de América. Sí, de hecho, ahorita iba para allá, porque ya cuando pasé a Montreal, que bueno, ya Montreal es dentro de la provincia de Quebec, noté ahí inmediatamente un cambio, y sí, pues yo, en mi experiencia, sentí la gente mucho más cálida, más afectuosa, y hasta te tratan mejor cuando entras a una tienda a comprar, o sea, el simple hecho de que el vendedor, pues de alguna manera, pues te haga sentir a gusto dentro de su establecimiento, pues significa mucho para mí, entonces lo noté en Montreal y en Quebec también. De hecho, tengo una amiga que está viviendo en Quebec, allá me quedé con ella, un saludo, gracias si escucha esto, y al buen Cederico, pues me decía que los quebecois, de hecho es como si quisieran partir, agarrar una sierra grandota, partir su cacho de continente y llevárselo remando hasta Europa, porque sí, incluso Cedric es francés y me dice, bueno, es que aquí tenemos letreros de alto, y en lugar de que digan stop, porque pues es lo más tradicional, incluso en Francia me dice, manejamos luego el stop, digamos, como que es más práctico, es lo que, bueno, él me dice, o al menos lo que yo le entendí, y no, en Quebec ahí tienen, dicen arrête, que sí es una manera de decir alto, pero así muy muy francés, entonces hasta cierto punto dice Cedric que es francés, que se creen más franceses que los mismos franceses, y son otro boleto, pero sí son afectuosos. Ahora, platiqué de esto mismo con Cedric, sobre la diferencia que noté luego de Ontario, en este caso la ciudad de Toronto, a la provincia de Quebec, y me dice sí, pueden que las personas sean afectuosas a primera instancia, pero tal vez sea en el trato, al menos a mí me pasa, en el trato diario ya como que eso se pierde un poquito, no es así siempre, ¿no? Digo, puede que tenga razón, puede que no, pero al menos si yo tuviera que elegir, y créeme que salí enamorado, en este caso yo, de Montreal, yo regresaría también incluso a vivir allá, me gustó mucho, claro, no puedo decir demasiado por el poco tiempo que estuve allá, pero en el caso de Quebec, sí te puedo decir de que ahí no tienen metro, y yo me manejo mucho por metro, entonces pues se me dificulta un poquito más el transporte. Lo que tienen es ahora sí los autobuses, que muy bien, realmente el servicio es muy bueno, son autobuses maravillosos, al menos teniendo ahora sí el comparativo inmediato que tengo aquí en México, en Toluca, pues bueno, creo que es muy injusto, tal vez, pero pues realmente quedé sorprendido. Es un muy buen servicio y funciona con gran eficacia realmente, o sea, pasan también por horarios, y pues también en ese aspecto te tienes que acostumbrar, en el sentido de que pues, si no estás ahí al horario, te tienes que esperar al siguiente autobús, que tal vez pase media hora y ya termina toda tu agenda. Y en cuestión de arquitectura, el mero centro de Quebec es hermoso, realmente sí se ve europeo a morir, es hermoso realmente los edificios, el planeo de las calles, las casas, incluso tuve la oportunidad de estar en un pub así donde irlandesa, que también, o sea, otro boleto muy muy bonito, muy tradicional. De hecho, en el mismo Quebec puedes ver también carretas, así más que nada para el aspecto turístico, ¿no? Uh-huh. De estas que pues, también luego llegamos a ver en series y películas en Nueva York, o sea, pero aquí no sé si incluso con otro tipo de clase, tal vez sí mucho más europeo, más francés que lo que se ve en Nueva York, pero digamos la onda es la misma, ¿no? De que tú te subes y te hacen el recorrido, pero pues no deja de darle encanto a la ciudad. Y en lo personal también me enamoré de Quebec, es muy muy bonito, o sea, las tres ciudades que visité son muy padres, tienen grandes aspectos, y pues puedo decir que al menos el centro, como tal, el centro de Quebec es el más bonito de los tres que visité, en cuestión de inmediaciones y toda la cosa. Pues, bueno, Quebec no deja de ser la ciudad, Quebec no deja de ser un poco más pequeña que Montreal, por ejemplo, pero eso sí es bien, bien tranquilo, puedes andar caminando a las 2 de la mañana sin nada de miedo, hasta se respira en la atmósfera que estás completamente seguro. Puedo decirte de que las personas de Quebec consideran insegura Montreal, y Montreal yo también me sentía así como que, ay, no manches, aquí puedes andar igual. Güey, vienes del DF, güey, creo que para ti todo lo que no es una cárcel es seguro. Definitivo, definitivamente, ¿no? O sea, ni siquiera estoy en el DF, pero sí, se siente el cambio de atmósfera inmediato. Entonces imagínate el que ellos dijeran que Montreal era inseguro. A mí sí me hizo un cambio enorme, pero eso te da una pauta para que veas lo tranquilo que es Quebec. Qué bien, me gustó el comentario que hiciste, muy completo. ¿Cuántos días estuviste en Quebec? Tuve tres días. O sea, te digo, realmente fue un viaje relámpago el que tuve, pero dentro de lo que cabe lo disfruté lo más posible, traté de conocer lo más posible las ciudades. Insisto en que caminé un montón en todas. Bueno, no tanto en Quebec con la tormenta de nieve, porque no nos permitió caminar demasiado. Pero sí, es porque salimos en alerta climática, estaba menos 15 grados me parece normalmente, pero con el viento bajó a menos 27 y ahí nos teníamos caminando en plena tormenta de nieve, bien chido. No más para llegar a una plaza comercial, ¿verdad? Porque quiere comprar recuerditos. Entonces, sí, fue un viaje muy, muy rápido, pero bien, bien disfrutado. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, pues aquí en nuestro podcast navideño, que es el segundo de no me acuerdo de cuántos, antes de regresar a la supuesta normalidad que tenemos, queremos anunciarles que el podcast del DIP, del Día Internacional del Intercambio Podcastero, se va a retrasar. La idea era publicarlo el 28 de diciembre. Sin embargo, yo me regreso de aquí de Zacatecas el día 27 y no sé si vaya a dar tiempo de publicarlo o no. Así es que si nos oyen los de Pin Podcast o los de Cuates Podcast, pues no se preocupen, no crean que les fallamos, simplemente lo vamos a retrasar un poquito por cuestiones ajenas a nosotros y ya después lo podrán escuchar tranquilamente. Necesitamos descansar. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo también me estoy reponiendo, no debería estar aquí pegado en la computadora, pero aquí estoy, ya es menos mi malestar visual, así es que pues esperemos que ya retome enero con todo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pues a mí me gustaría ahora sí que también preguntarles qué han estado haciendo en estos días, porque por ejemplo, ahorita que dices de tu malestar visual, o sea, ¿qué se debe? ¿Has estado muy pegado también en la computadora antes de ir a Zacatecas? Sí, ya lo comentamos un poquito en el podcast anterior, pero fue muy a grandes rasgos. Lo que pasa es que he tenido muchísimo trabajo, tengo que estar pegado en la computadora a las 8 horas que paso diarias en la oficina, y también... ¿Perdón? ¿Investigando un caso, mi Comanche? No, haciendo otras... Ya lo que es el cierre de fin de año, también en las tardes pues tenía que estar editando el podcast y me tenía que estar desvelando también además por otros compromisos sociales y todo eso. Entonces mis ojos los tenía súper irritados y me estaban lagrimeando constantemente. De hecho ahorita ya nada más me lagrimea el ojo derecho. Pues no, la verdad es que no, sí debería de haber ido al oftalmólogo, pero no he querido, no he tenido tiempo además. Pero parece que solito se está componiendo. Yo supongo que es vista cansada nada más. Y ya, pues ese es mi malestar visual. Órale, no, es que el trabajo de un policía sanitario nunca termina. ¿Qué se le va a hacer? Todo sea por él. por el bienestar social. Por cierto, ¿qué se regalaron para Navidad? ¿Cuál fue su cartita a Santa Claus, mi querido Ark? No, hombre, ni me digas, no me he comprado nada, no le he comprado nada a nadie. Ahora sí, con el trabajo no es excusa, pero creo que voy a retrasar mi Navidad, voy a pedir una prórroga, porque es que tengo dos trabajos y la verdad he estado cerrando oficina de uno y el otro no, tampoco me da piedad. No he podido comprarle nada a nadie, pero por fortuna mi familia y mi queridita, que le mando saludos, son muy comprensivos y saben de que ahorita estoy muy... Lo que pasa es que ahorita tengo trabajo y luego tengo que ir a una documentación porque vuelvo a la escuela en enero. Entonces estoy completamente lleno, pero aún así deseo hacer el podcast aquí porque me la paso muy padre y todo. Por gracia no he comprado regalos a nadie. Espero que nadie me haya comprado regalos para no sentirme mal. Y creo que esta es la Navidad más anticlimática que he tenido. Yo generalmente no celebro, no soy pagano, no celebro nada en particular. Pero sí me gusta la tradición de obsequiar porque la verdad yo soy de las personas, como muchos otros, que le origina más placer obsequiar cosas que recibirlas. Pero este año voy a tener que dejar que me apapachen porque estoy al borde del necesito dormir, es todo lo que sé. No puedo comprar nada, la verdad. Pero muy bien, fuera de eso, tengo una excelente salud, se me están cumpliendo todo lo que quiero. Pero pues ya saben, es como mi mamá tiene una frase que dice, es nuestra época de picar piedra, hay que trabajar. Pero no, sí tengo ideas, pero estoy esperando hasta enero. En enero pienso ir a visitar a mi familia y de paso compro unos regalitos. No tengo nada en particular. El año pasado me pasé de Santa Claus, este año me van a extrañar. Pero ¿qué tal ustedes? ¿Qué les compraron a la gente de ustedes? Tú, mi querido Solín, ¿qué te regalaste y qué regalaste? Pues yo sí tuve que aprovechar y traer un montón de regalitos de allá de Canadian. Y bueno, entre los regalos que también, por ejemplo, me compré fue un peluche de Cthulhu, el antiguo demonio de los relatos de H.P. Lovecraft, que andaba buscando como loco, honestamente, aquí en México creo que no se puede conseguir, o menos no fácilmente, y allá en mi Canadá que lo vi, así de quiero mi peluche de Cthulhu. O sea, imagínate el peluche de un demonio, es de esos, creo que entra en la categoría de cute horror, está tiernísimo, pero sí, se supone que es un demonio de moral más, entonces aquí lo tengo en mi cama bien a gusto. Y por ejemplo, regalitos que compré a los demás, pues hay una gran cantidad de cositas. Por ejemplo, a los cuates ya estuve repartiendo. Para mi compadre Napo, por ejemplo, le compré un Boba Fett en chiquito de juguete de Star Wars, el cazador que atrapa a Han Solo en el Imperio Contraataca, que es de esos monos que tiene una cabeza grandota y como con un resorte que cuando se mueve, digamos, la mesa o el carro donde lo pones es muy colorido. Se le mueve la cabeza. Perdón, ¿no? ¿Puedes repetirlo? Lo de Boba Fett y el resorte. Me salió bonito. Lo que pasa es que se perdió un poco y como este podcast no se va a editar. Tú repite, hombre. Sí. Ok. Para mi compadre Napo, por ejemplo, le compré uno de esos niños que se pueden ver luego mucho los taxis que están. Su cuerpo está estático y la cabeza es grande y tiene un tipo de resorte que hace que se mueva nada más la cabeza. Entonces, son bastante graciosos. Entonces le compré un muñequito de Boba Fett de Star Wars, un personaje emblemático de la saga, un cazador de recompensas muy, muy, muy conocido por los fans y que mi compadre va a adorar. Pues, cuando lo ve, se lo va a dar. A mí me hizo muchas gracias, bonito. Y por ejemplo, también compré el juego de cartas de Munchkin, que es un juego en el cual se supone que es una parodia de Dungeons and Dragons, entonces de rol clásico. En cartas, de hecho, es una parodia de humor negro en el cual tienes que ganar también echando de tierra. Te estamos perdiendo, ¿nos escuchas? Adelante, Soldín, nuestro corresponsal allá en Toluca, ¿me escuchas? Soldín. Yo sí, malditos conexiones de internet por cable. Bueno, sí los escucho todavía. Voy a hacerle una pausa, espero que no se note mucho, permítanme. Gracias. Regresamos aquí ya con Antimateria Podcast después de problemas técnicos. Mil disculpas, nuestros queridos podescuchas. Este podcast no se va a editar por la premura del tiempo. Ojalá que a pesar de todos estos detallitos, pues aún les parezca disfrutable. Y bueno, pues lo hacemos con cariño para ustedes, para que en esta temporada navideña su pequeño Grinch que habita en todos ustedes no se aburra. No es cierto, ¿cómo creen? Pero pues seguimos con Suldin, que va a seguir con su plática de los souvenirs de Canadá. Suldin. No, ya no. Estoy muy lejos. Estoy muy lejos. Sí, acércate. Por ahí. No, es un libro. Bueno, sí, pues compré una gran cantidad de regalitos, desde libros que pues no se pueden conseguir en español, hasta un juego de cartas que simula Dungeons and Dragons, pero en parodia, y con algo de humor negro, con decirles que es, bueno, se llama Munchkin, el juego de cartas, muy recomendable si alguna vez lo ven. El eslogan del juego es: mata al monstruo, roba el tesoro, apuñala por la espalda a tu compañero. Entonces está bastante divertido, de hecho, porque para ganar tienes que, pues básicamente, ser no solo el mejor jugador, sino el que más fría a tus compañeros. Entonces, eso hace un juego bastante dinámico. Entonces, cuando regreses de Zacatecas, Lomax, lo jugamos. Me parece perfecto, mi querido Soldin. Ya tengo ganas de regresar, nada más para ver ese juego. Como les habíamos prometido en el podcast pasado, y si no, pues se lo prometemos ahorita, vamos a cantar villancicos navideños. Así es que vamos a cantar. ¿Cuál les gusta o cuál se saben? El tanque felino lleno de elegancia. Ok, pues ahí está nuestra promesa, un villancico, no presente navideño, pero bueno, no sé si alguien se sepa algo más o quieran hablar de otra cosa. Tan. Pues nada más de que, igual para no dejar de videojuegos, me compré el juego de Naruto para Xbox 360. Ah, está bien bueno, para los que son fans de la serie, es un agasajo completo, honestamente, muy recomendable, y pues denle una checada a Naruto Rise of the Ninja. Está, bueno, no puedo decir que está muy buen precio, pero pues está bien bueno, y también ya jugué Assassin's Creed. Y está bueno, pero muy, muy repetitivo. Y como lo tiene Keita, es una basura. Saludos al buen Keita, donde quiera que esté. También a Alos, donde quiera que esté. Esperamos que el próximo número, en la próxima semana, ya se puedan incorporar aquí a Antimateria. Pues, oye, a ver, yo tengo un tema. Así de, la otra vez estaba pensando en una idea bastante bizarra. Imagínate dibujar un cómic también de humor negro, de una tipo Celebrity Deathmatch entre Santa Claus y el verdadero San Nicolás. Entonces, porque me puse a pensar, ¿qué pensaría el verdadero San Nicolás de ver cómo han transversado su imagen? Lo han convertido así en un viejito gordo, así, con el traje rojo, viviendo en el Polo Norte con renos y duendes y toda la cosa. ¡Órale! Yo creo que sí, de la madre, ¿no? Sí, bueno, realmente. El folclore de Santa Claus es algo muy interesante porque viene de al menos tres diferentes historias. Una de ellas fue un príncipe turco que vivió en el siglo XVIII finales, que tenía tanto dinero que empezó a darle regalos a muchos pueblos a la redonda. Estamos hablando de cubrir un área de 200 o 300 kilómetros. Pero el señor no vestía rojo ni tenía barba. Nada más daba los obsequios. Era un príncipe turco y por lo tanto tenía facciones medio orientales como de Persia. Pero después los nórdicos, cuando la historia viajó de que un príncipe turco daba todos esos regalos, cuando los nórdicos, las facciones o las culturas nórdicas escucharon eso, ellos tenían una historia de un hombre rojo que daba obsequios, pero ese era solamente un mito y lo asociaron. Decían, guaya, Santa vive en Turquía, no en el Polo Norte. Y los británicos no entendieron mal, pensaron que Santa vivía en el Polo Norte. Es una amalgama muy, muy europea. Y cuando saltó a Estados Unidos, como la mayoría de gente sabe, Estados Unidos es la nación con menos cultura del planeta Tierra. Su cultura es no tener cultura. Absorbieron esa historia y a principios de 1900, cuando se empezó a crear el Estado americano, que la Coca-Cola y el Dr. Pepper empezaron a crearse como bandas, como brands, o en español como marca de producto, agarraron a Santa Claus. Y de hecho, la marca que pensó que esto iba a ser un éxito como publicidad era Coca-Cola. La Coca-Cola agarró eso. Imaginen que hoy en día es como el chupacabras. El chupacabras es un mito que existe en México, pero que no es de nadie, no es de propiedad de nadie. Bueno, imaginen de que la Pepsi agarra el chupacabras y lo vuelve marca registrada, güey, y lo pinta de color azul para que concuerde con la Pepsi. Entonces, es el chiste de que la Coca-Cola lo hizo rojo, nada más para que concordara con su marca de productos, ni siquiera rojo. Entonces, como pueden ver, dos o tres diferentes mitos se asocian en uno que hoy conocemos como Santa Claus. Pero muy interesante que en 1800 hablabas de Santa, no tenía forma. En 1900 tenía forma, pero no tenía color. Y en el nuevo siglo, Santa Claus es rojo, gordo, vive en el Polo Norte y es un piper de los menores. Oye, pero entonces sí es como que todo un comercialote que se hace en Navidad para la Coca-Cola, ¿no? O sea, sí lo es. Sí, tal cual. Fíjate, las marcas están empezando a contraatacar, y déjame te digo por qué. Hay empresas de telefonía celular que lo están pintando de azul, y hay empresas de cámaras fotográficas, como el Monte del Dios Fuji, que lo están pintando de verde. Entonces contraatacan, pero nunca van a poder con el gran Santa Rojo que nació en 1900, gracias a la avaricia capitalista americana. Sí, sí, y que incluso es posible que hasta, bueno, sí, Coca-Cola lo sigue usando bastante, pero tal o sea, se ha entrado ya tanto esa publicidad que incluso se han dado el lujo de crear otra nueva, tal vez de mucho menor impacto, como ha sido los ositos estos polares en los ¿cómo se dice? Comerciales de televisión, ¿no? Así es. Ya son, por así decirlo, tradicionales de año con año, un nuevo comercial de los ositos de Coca-Cola, porque aparte ya tienen su otra mega publicidad de gratis. Bueno, de hecho yo voy tan lejos, me estoy arriesgando mucho en este comentario y no dudo que haya un doctor por ahí que diga que soy un pendejo, pero de hecho, yo pienso que muchas películas, la tecnología digital dio un salto gigantesco con los comerciales de los osos que fueron en digital en 3D. En ese tiempo Coca-Cola invirtió muchos cientos de millones de dólares en esa publicidad de unos pocos segundos, porque las computadoras no tenían mucho poder para hacer ese rendereo, y gracias a comerciales como osos digitalizados con pelo por pelo en los 90s, otras empresas pensaron que era posible crear películas enteras en animación 3D, obviamente bajando la escala de dificultad, haciendo monos más simples como digamos Toy Story. Y después que fue creciendo la tecnología junto con las películas, hoy en día tenemos películas mucho más complejas como Los Invencibles. Pero la verdad es que sería arrogante decir, e incluso ignorante decir, que la Coca-Cola no ha influenciado la vida occidental, porque lo ha hecho. Lo ha hecho desde Susana Rojo, que fue la más grueso, como tú dices, más abajo a los ositos panda populares que evocan mucha ternura, pero que no dejan de ser digitales en una época que no existía la digitalización como los 90. Entonces sí, la Coca-Cola es una empresa muy muy poderosa. Ok, pues ante esas opiniones, no hay nada más que decir en este podcast que ya lleva aproximadamente 42 minutos. Y sí, ya quisiera yo despedirme. Aquí ya tengo problemas técnicos sociales en este momento. Y pues su despedida de favor, mi querido Ark. Gracias por escucharnos. Espero que se lo pasen muy bien. Por favor, no tomen. Y si van a tomar, por favor, no manejen. También antes de despedirme, meto muy brevemente en mi despedida que probé un chocolate llamado Milka de los Alpes austriacos. Está bastante caro porque es importado, pero es muy muy rico, va muy acorde a esta época, lo recomiendo bastante. Un saludo a todos los que no pudieron estar aquí, un saludo a Keita, a Alos, un saludo a Kitsune, que nos escucha siempre muy muy fervientemente, me empiezo a sospechar que es la fan número uno, y a todos los demás, gracias por los comentarios, los seguimos leyendo y que tengan un excelente fin de año y nos vemos la próxima semana. Zuldin, tu despedida. Pues igual también quisiera mandar unos saludos en este caso a dos ex alumnos que aprecio mucho, los que un montón, en este caso a Héctor alias Naruto, que a quien le mando la varo señal, y pues igual muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por seguir leales a Antimateria, y para los que no son leales, pues también les va una patada, más vale que se hagan leales, y pues nada más decirles que pues el que mata puñaladas no puede morir a besos, así que pues agarré. Te valió madre. Así es. Bueno, pues no me resta más que despedirme. Su servidor, Lord Kevin Lomax, de aquí de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, esperando que se encuentren bien y pidiéndoles disculpas nuevamente por la pobre calidad técnica de este podcast, pero pues aún así creo que quedó disfrutable, ¿no es así? Bueno, no me resta... no va a haber rola del final, solamente me resta recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México.